El chico del apartamento 5. ¡Ay, cabrón! ¡No los había visto! ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, qué bueno que vinieron! Déjenme dejo esto, esperen. Ahora sí, vengan. Qué bueno que vinieron porque hoy les quiero platicar de algo súper importante. Ayer se celebró, es que estoy pedando. Ayer 8 de marzo, porque luego te metes al video, es como ayer y lo viste en junio y no, 8. El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Que me parece súper triste que se celebre el Día Internacional de la Mujer todavía, porque esto sucedió en 1900. O sea, desde esa época se celebra y seguimos en el 2016 luchando contra la violencia hacia la mujer, seguimos peleando contra que los güeyes no te pongan en tu página de Facebook, me la pones bien gorda y babosa. Me sucedió. O que a Andrea Noel, por ejemplo, ayer le bajaron los calzones a la mitad de la Condesa porque se les hizo cagado, ¿no? Hacerle esa broma a una mujer. Bien padre, es bien padre. Vamos a seguir festejando el Día de la Mujer, órenle. Pero esto ya ni siquiera va a hablar del Día de la Mujer, del festejo del Día de la Mujer, sino voy a hablar de cómo lo festejaron en Veracruz, porque en diferentes partes del mundo lo festejaron de distintas formas, pero en Veracruz, México, fue donde mejor lo festejaron. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, decidió festejar a las mujeres policías, haciéndoles como, eran como 1500 mujeres, haciéndoles un desayuno con su papaya, y ya todo lo que diga de esto va a parecer albur, pero pues había papaya, chilaquiles y fruta y así. Y el señor dijo un discurso bastante padre de que las mujeres, lo voy a leer porque obviamente no me lo sé, las mujeres son la gran fuerza que está moviendo y transformando este mundo para servir y proteger a la comunidad, para generar paz. Y les tenemos una gran sorpresa hoy en su día. ¡Ahora sí! ¡Y salen los strippers! Y entonces este güey dijo, o sea, esto es literal, contrató a un payaso que se llama el payaso Pipirrín. No, mames. Y decidió que además contratarles strippers, pero no profesionales, sino los güeyes con los que trabajan, ellas. O sea, eran sus compañeros. ¿Quién quiere ver a su compañero de trabajo sin camisa bailando reggaetón arriba de una mesa en la que acabas de desayunar? O sea, así o sea, eso es lo que pasa en las fiestas de godines generalmente en Año Nuevo o algo así, pero sin querer, o sea, no te lo organiza tu jefe. Entonces el payaso Pipirrín sale diciendo, lo primero que dijo fue, ¡alcen la mano las que son vírgenes! Eso fue lo primero que dijo, es que es brillante. O sea, si esto fuera una comedia, ni siquiera existirían los escritores lo suficientemente buenos para escribir este tipo de comedia. México, la comedia se escribe sola. Después dice, ahora les vamos a sacar a los güeyes más mamados de la Fuerza de Policías de Veracruz para que les bailen, porque todos sabemos que la mejor manera de festejar a la mujer es enseñándole lo importante que es el pene del hombre. Y la mejor manera de festejar a la mujer es embarrándole pelvis de hombres en la cara después de desayunar papaya. O sea, imagínense a los güeyes arriba de la mesa y ella como, ay, mis chilaquiles, no, espérate. Ay, está aplastando mis... Deberíamos de hacer que esta persona, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, se encargue de todos los eventos en el país, porque creo que lo va a hacer muy bien. Porque aparte el güey dijo, es que también debería existir el día especial para festejar al hombre y a los gays. ¿Cómo le va a festejar el día a los hombres? Seguramente va a decir, ahora todas ustedes se desnudan porque como nosotros lo hicimos para ustedes, ahora todas estuvieron a la mesa. Igualdad. Y para los... claro, porque es igualdad de género. Y para los gays seguro va a decir como, no, se me olvidó ese día, ya no lo vamos a festejar. Es brillante ese güey. El señor Arturo Bermúdez, supongamos que va a organizar el Día del Cartero en el país, le va a mandar un mail a los carteros diciéndoles, ya nadie manda cartas, no los podemos festejar porque ya nadie manda, es por mail, ya nadie manda. O sea, el Día del Maestro los va a formar a todos a darles nalgadas con reglas y cosas así. O sea, yo creo que esa persona va a ser muy brillante en este país. Deberían de existir más de esas personas en el mundo. Qué horror. Ay, México. Mucho más allá de lo chistoso que es y de que no puede ser que haya sucedido esto en México, porque en otros países lo festejaron diciendo todos los logros de las mujeres, todo lo que hemos logrado a lo largo de los años, todo lo que nos falta lograr, pero en México hay que festejarlas porque tienen vagina. No, duele. Hay que festejar el día que dejemos de festejar el Día de la Mujer, porque ya ni siquiera va a tener que existir. Ese día vamos a festejarlo. Ya me voy a despedir porque ya me tengo que ir a trapear, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos las mujeres. Y les voy a dejar, no tengo té y no tengo café porque se me olvidó hacérselos, perdón, estaba muy ocupada cantando, pero traje diclofenaco, que es para el dolor, porque yo sé cómo duele ahorita México. Tomen. No se les olvide suscribirse al canal. Va a haber más videos la siguiente semana y pronto me voy a ir a Sudáfrica. Entonces, seguramente va a haber un video de cómo me come un león o algo así. Entonces, suscríbanse al canal.